falta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, canta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, canta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Todo mi barrio, si es necesario, canta el salario pa' vacilar. Mi pana, suelta la bala, suelta el machete y vamos pa'l monte a bailar. Pájaro, todo el mundo se levanta pa' romper la tabla. Basta de bla bla, el diablo y la diabla salen a la pista pa' bailarla. En bota de gallo y una buena música, no necesitamos nada más pa' gozarla. No necesitamos ni pa'lante, moviendo el cuerpo hacia atrás y adelante. Y ahora va, seamos todos una unidad, una sola fiesta que no termina, no va a parar. Esta noche no quiero que se me acompleje y no se me queje. Chocando los cuerpos, causamos temblor, pa' fuera todo el dolor. Y llamemos a los muertos, demonios del monte, protea la noche que la casa comunal brinca y como salta monte. Que le gusta a la rata, toda la familia desatada en la terraza. Disparo felicidad con micrófono en la mano, hermano. A tocar la mandíbula y tomémonos la casa. Y este es el ruido, que lo que les pasa. Pasa que somos una especie de plaga que se chorrea como la melaza. Se protege la casa con palos santos. Agua, tierra, fuego y aire pa' curarse del espanto. Se siente como retumban los cantos, causando un temblor. La selva se alegra y ama en el dolor. De Quito recibimos a los Swing Original Monks y su tema Hueso. Mierda, el difunto nadie se lo traga. Bailando hasta los huesos, bailando hasta los huesos. huesos, bailando hasta los huesos, bailando hasta los huesos. Que yo sé que tú quieres bailar, que yo sé que tú quieres gozar, que yo sé que tú quieres saltar, que yo sé que tú quieres sudar. Me subió por los pies y me llegó a la rodilla. Me subió por los pies y me llegó a la rodilla. Pasó por la cadera y me clavó la costilla. Pasó por la cadera y me clavó la costilla. Criollita, no más explosión.

plegarias no son escuchadas. Reggae style, cumbiazón, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuchas, te gano mi rebelión. Reggae style, cumbiazón, te traigo revolución. Donde quiera que lo escuchas, te gano mi rebelión. De la gente que se opone al poder, ¿dónde están? ¿Dónde están todos los que ofrecen el pan? Y ya cuando son electos nos dan la espalda y se van. Cuanto más vamos a tener que aguantar que se mueran nuestros hijos soportando la maldad. Cuanto más vamos a tener que aguantar que se mueran nuestros hijos soportando tanta maldad. Ritmo de reggae recibimos a la agrupación ecuatoriana Alma Rasta y su tema Fuerza de la Trinidad. Bye. Seguimos con más de La Hueca Musical. Comenzamos con nuestro bloque de temas extranjeros. Les recordamos, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966. 2220-966. La desaparecida agrupación Jarabe de Palo y su tema Duerme Conmigo. Busco un lugar en esta ciudad donde esconderme de la corriente que me lleva, río de lava, todo lo arrasa, floto en el tedio, oscuro viaje hacia el infierno, busco ese lugar. Dime la verdad, queda, querría perderme, huir para siempre, echar a volar, lluvia de otoño, qué carrera, hasta en la arena que me rodea, crezca la hierba, dime la verdad. Se mueve junto a mí y decidir sobre la marcha dónde ir y despertar, abrir los ojos y encontrar que nada sigue igual, igual, igual. En el camino donde a solas parten las horas, tenga sentido, ven a mi cama, duerme conmigo, entra en mis sueños porque hace tiempo que me he perdido. Hacemos en España el canto del loco y su tema Tal como eres. Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado. Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo.

bien, con ese tema estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical. Nos despedimos de todos ustedes, no sin antes recordarles que pueden sintonizar La Hueca Musical todos los fines de semana a las 3 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nos despedimos de Pancho Viracocha en El Sonido. Yo soy Jefferson Herrera y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.